A ver las manitos arriba, todos los románticos bien arriba, todo Buenos Aires. Todas las manitos arriba. El grito de las mujeres románticas. Qué gusto que llegó tu amor, con fuerzas para perdonar. Dejé hasta de creer en Dios, la vida me jugó tan mal. Palmas arriba. Qué gusto que llegó tu amor. Que justo que llegó tu amor, con fuerzas para perdonar. Y que hasta de creer en Dios, la vida me jugó tan mal. Que justo que llegó tu amor, para romper mi soledad. La angustia cruel de una traición, del hombre al que quise más. Pensé que nunca iba a olvidar cosas que él me hizo sentir. Si me limpiaste el alma, me hiciste ver con calma. ¡Bien fuerte! ¿Cómo dice? Pensé que nunca iba a olvidar. Tú lo borraste con amor. Si me limpiaste el alma, me hiciste ver con calma, tú me calmaste el corazón. A ver todas las palmitas arriba, todos juntos. Lo clásico de ayer, de hoy, de siempre. Grabar contigo la vida. Aplausos. Aplausos, aplausos, aplausos. Los aplausos bien, bien, bien fuerte. Calle Corriente para todo el país. La auténtica número uno se llama. Se llama. Claro que sí, chicos, así se hace.